encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con majagua, flotando dentro del agua, que lo mataron por celos, eso fue lo que dijeron. Y ahora están preguntando quién fue que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando mataron a Goyo, que averigüen y pregunten, que averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. ¿Quién lo carga? ¿Quién que lo mató? Ese muerto no lo cargo yo. ¿Quién lo carga? ¿Quién que lo mató? Ese muerto no lo cargo yo. ¿Quién lo carga? ¿Quién que lo mató? Ese muerto no lo cargo yo. ¿Quién lo carga? ¿Quién que lo mató? ¿Cómo baila el saltamontes? Baila de aquí para allá. ¿Cómo pica el saltamontes? Así te quiero picar. ¿Cómo goza el saltamontes? Si uno está picado por una machaca, que chaca, chaca, chaca, chaca, que chaca.